El mundo se ha hecho distinto desde que tú me has mirado. Desde que tú me has mirado. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco estoy por ti. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco soy feliz. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco vivo yo. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco por tu amor. El mundo se ha hecho distinto, mi vida entera ha cambiado. No entiendo lo que me dicen, todo me resulta extraño. El mundo se ha hecho distinto desde que me he enamorado. Casi loco, loco, medio loco, loco vivo yo. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco por tu amor. Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco vivo yo. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco por tu amor. Soy feliz.